Hola, soy Tania Valle y me encuentro con la dermatóloga Sandra Flores, quien actualmente ejerce su profesión de manera independiente. Gracias por concederme unos minutos de su tiempo. No, Tania, gracias a ti. El reportaje trata sobre los tatuajes y para empezar, ¿qué es un tatuaje? Mira, un tatuaje es modificar el color de la piel por medio de una aguja donde depositamos pigmento en la dermis. ¿Qué tan doloroso es hacerse un tatuaje? Bueno, mira, esto, como es una herida, es pinchar muchas veces la superficie que vayas a tatuar con una aguja. Entonces depende del umbral del dolor de cada persona. ¿Y cuáles son los cuidados del tatuaje? Mira, primero debes de mantener, esperar a que se cure completamente. Debes de mantener una venda durante las 24 horas siguientes a la sesión de herida o de aplicaste el tatuaje. Debes de evitar tocarte la zona. Se te van a formar costras, entonces evita también arrancarte las costras. Debes de aplicarte un antibiótico en forma de ungüento sobre el tatuaje. En caso de que sientas inflamación o enrojecimiento, puedes aplicarte hielo sobre el tatuaje. Debes de protegerte del sol hasta que esté totalmente curado. Y evitar el contacto con el agua hasta que esté totalmente curado el tatuaje. ¿Cuáles son los riesgos al realizarse un tatuaje? Bueno, al realizarlo, debes de hacerlo correctamente, con higiene y demás para evitar infecciones virales como son hepatitis o algunas otras infecciones cutáneas bacterianas. ¿Y cómo se elimina un tatuaje? Ah, mira, para eliminarlo, anteriormente era necesario hacer una cirugía. Ahora puedes eliminarlo con láser. Y también depende de la antigüedad que tengas con el tatuaje, las tintas que hayas aplicado. Hay que evaluar la zona. ¿Cómo se elimina el tatuaje por medio del láser? Mira, eso no necesariamente tenemos que anestesiar, sino que se envían pulsaciones de luz, breves pulsaciones de luz a través de las capas superiores de la piel a los pigmentos específicos del tatuaje. Sin embargo, no se garantiza la eliminación total del tatuaje. ¿Hay algunos riesgos al eliminarse por medio del láser? Pues mira, riesgos no. Es incómodo. Es lo mismo que te hicieras al hacerte un tatuaje. Es incómodo porque pues también se hiere la zona, y hay que tomar las mismas precauciones. ¿Hay efectos secundarios? Bueno, solo pues superficiales o visibles, porque en la zona del tatuaje se vuelve más oscura, que esto le llamamos nosotros hiperpigmentación. Pigmentación o lo contrario, puede volverse más clara, que sería la hipopigmentación. Okay, pues le agradezco ¿No su de qué, tiempo. Tania?